bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 17 para el jueves 26 de enero de 2006. Nada, amigos, aquí estamos de nuevo con una semana pues que está resultando un poco, no sé, pesada, como si esas 24 horas pues se quedaran cortas, como si las cosas no acabaran de dar el resultado o el rendimiento que uno quiere, ¿no? Quizá este pequeño desencanto que pueden notar y que tengo se deba pues a que el otro día me bajaron el sueldo. Sí, tal como lo oyen. Yo tengo un trabajo tipo profesión liberal y ofrezco pues mis servicios a diferentes empresas, ¿no? Y fui a un par de ellas y me dijeron, bueno, tenemos ofertas más económicas, no es que queramos echarte ni mucho menos, sino sencillamente pues que deberíamos ajustar un poco los precios, eso es lo que vamos a hacer, y bueno, pues quisiéramos que te adaptaras, y bueno, pues claro, pues me tuve que adaptar. Y hay que reconocer que no creo que sea mala fe ni ganas de ganar más dinero de los empresarios, sino sencillamente de que, bueno, las cosas pues son distintas, están cambiando, hay que ajustarse, la globalización de la que tanto se habla pues tiene muchas repercusiones. Y bueno, quizá una buena sea pues que algunos países de los llamados en vías de desarrollo pues están empezando a desarrollarse y a competir con los países que se supone que ya estamos desarrollados. Eso pues claro, crea cambios en el mercado. Otra cosa que ocurre es que bueno, que la gente que emigra de unos países a otros pues también intenta encontrar trabajo, y aunque normalmente los emigrantes pues hacen los trabajos más mal pagados, eso no quiere decir pues que no pueda haber profesionales liberales o técnicos o lo que sea que también entren en competencia con la gente local. Esto, pues claro, repercute negativamente en los bolsillos de algunos y positivamente en los de otros. Yo creo que, bueno, que un poquito pues me toca a mí ahora ceder algo de mi pastel. Asumo que tengo más tarta de la que me pertenece, de que el mundo está mal repartido y yo tuve la suerte de nacer en el lado bueno. Y entonces, pues si las cosas cambian y tengo que ceder alguna pequeña parcela, tampoco creo que sea para dramatizarlo mucho. Sin embargo, pues claro, en fin, uno en principio, pues cuando le dicen, pues mira, vas a ganar menos o vas a trabajar más por el mismo dinero, pues siempre se decae un poco, ¿no? Ocurre además, pues que bueno, llevo unos días muy metido con los ordenadores, haciendo cambios, reformas, preparando podcasts, inventando cosas, buscando música, y bueno, son horas, y uno pues a veces pues va como cansado. Me está haciendo ilusión el poner música, más música en los podcasts. Y eso es lo que voy a hacer hoy, aprovechando que bueno, que quizá tenga algo menos de ganas de hablar que otros días. Y como estaba hablando de dinero, pues voy a poner un tema de un autor, se llama Zeko. Su música la he encontrado en musicalibre.es. Hay material bueno ahí, alguno muy bueno. Y cosas interesantes, además pues es una iniciativa que apoya a la música en español y creo que es interesante. Entonces hoy voy a poner, perdón, voy a poner algunos temas de Zeco y de otra gente pues que canta en español, que he ido encontrando por ahí, sacados pues de otros podcasts, sacados de música libre, en fin, ya veréis. ¿Qué? ¿Qué? Zeco aquí. ¿Don dinero qué? FK. Existe la pobreza que no te dé pereza en rectificar, que no te sepa mal en dejar de lado las cosas que no te convengan. Ya sabes, un niño muere cada segundo en este mundo. No seas solitario, viste guapo, gasta dinero en tu barrio. El papá hace lo mismo, predica la palabra, pero no da ejemplo. Con todo cuento, y que más da seguir siendo como sois, paletos y niñatos ingratos. No abrir los ojos porque pensáis que sois los amos. No sois más, uno más en este mundo de robos y raptos, violaciones, asesinatos y defunciones. Una sociedad llena de confusiones, pero nadie se para a pensar. Vosotros os creéis tener la vida hecha. Yo suelo explotar como un C4, pero con mecha. Mi rima es una extensión de mi lengua y puño. Aquí mi más preciada arma te desenfundo. La realidad que día a día vamos viviendo. No quedas exento en estas mis palabras, no miento. Esta es mi ratita sobre lo que siento. Al pasear o navegar junto a la FK, puesto ya a rimar para que por fin puedas llegar a comprender que la vida no es solo bella, que existen las querellas, que existe la pobreza. No soy rapero, no me corresponde quizá por la edad que tengo o porque mi cultura musical pues es previa a esto y bueno, no es el tipo de música que yo suelo escuchar, pero también me gusta. Yo creo que el rap en cierta forma enlaza un poco con el reggae. A mí pues me gustaba Bob Marley en cuanto a ritmo me refiero, ¿no? Y después, pues bueno, he escuchado cosas de Eminem, vi su película. No hace mucho pasaron en televisión el trabajo, digamos, en vídeo, un concierto, un pequeño concierto de media hora que grabó El Mesui, que es un rapero, creo que de Vallecas o de algún barrio de Madrid que está trabajando y viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, pues tanto con Eminem como con El Mesui como ahora con Zeco, pues como que me gusta, ¿no? Sintonizo con lo que dicen. Zeco creo que es un chaval joven y a mí me parece que dice cosas muy interesantes en sus canciones. Por otra parte, como ya verán, pues bueno, no solo se trabaja el ritmo y las letras, sino que también hace músicas pues bastante elaboradas, interesantes y curiosas. Yo no soy experto en música, pero bueno, sé lo que me gusta. Cinco minutos con Nena. Hola a todos, aquí Nena, de vuelta con todos ustedes. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo muy contenta, porque ya hacía días que les quería contar que Momo me hizo un regalo. Me regaló un MP3 y ahora pues puedo ir por toda la casa y por todo el huerto escuchándoos a todos. desde Armand, que está siempre liado con sus cables y sus aparatos, hasta el más joven de la familia, la cosecha de fonemas. Y bueno, pues lo quería decir porque ha sido un regalo que me ha gustado mucho. Bueno, pues empezaremos estos 5 minutos. Yo quería hablar hoy de la amistad. Fácil, ¿verdad? Encontramos amigos por todas partes, pero cuando los necesitamos están ahí. Hoy quiero hablar de la amistad, pero la de verdad. No aquellas amistades interesadas o que solo las tienes cuando las cosas te van bien. También aquellas que cuando las cosas se ponen feas siguen ahí. A los 2 años de separarme, en el trabajo se me presentó la oportunidad de cambiar de departamento. Necesitaba un cambio y bueno, pues acepté un cambio de departamento y allí me encontré pues a una compañera maravillosa y después a una amiga infatigable. En aquel momento yo necesitaba confiar en alguien. Alguna amistad anterior me había dado algún revés y yo no estaba bien y no confiaba en nadie. Bueno, pues ella estaba ahí. Al pasar el tiempo yo estaba mejor y ella algo peor. Entonces yo creo que la ayudé en lo que pude. Ahora estamos bien las dos, afortunadamente. Ella tiene una pareja y hace 3 meses que ha tenido una niña. Es una niña preciosa, se llama Ana. Y bueno, yo creo que para ella lo más importante ahora en este momento es haber dado esa vida y dedicar esa vida a su hija. Vive un poco lejos y ahora pues no nos vemos tanto. Pero bien, el otro día me llamó y le conté esto de los podcasts. Se me enfadó porque me dijo, es que ya no me cuentas nada, es que ya está bien, y es que bla, bla, bla. Y yo le dije, pero no te enfades. Y bueno, pues le expliqué cómo bajarse el pod y al cabo de nada, de poco rato, me envió un mensaje que decía lo siguiente. He oído el podcast. Me has hecho llorar. Está muy bien. Me suena raro, pero me gusta. Siento que os tengo más cerca. Besitos. Estuve muy contenta al recibir su respuesta. Yo creo que la amistad, si es real, está ahí y perdura en el tiempo. Lo que me gusta de mi amiga Neus es que no esconde lo que piensa, ni tampoco lo disfraza. Un ejemplo, pues la verdad es que sería un ejemplo tonto, pues vamos a comprar algo de ropa y yo me pruebo unos pantalones y veo que me quedan un poco justos. La dependienta dice, pues ¡ay, señora, que le quedan estupendos! Y entonces yo inmediatamente miro a mi amiga y ella niega con la cabeza. Yo entonces ya sé que esos pantalones no son para mí. Ya sé que el ejemplo es un poco, pero podría haber asentido y ella siempre que ha tenido algo que decirme, pues me lo ha dicho. Entonces, pues ya sabes el terreno que pisas. Ahora ella está bien y yo también, y debo decir que encontré esa amistad en el momento oportuno y creo que es muy, muy importante saber que si un día necesitas algo, pues levantas el teléfono y esa persona está ahí. Bueno, pues hoy acabaré diciendo que mi amiga ha sido y es el mejor respaldo que he encontrado y que gracias a ella superé algún que otro mal rato. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y bueno, pues les deseo que se cuiden mucho y que cuiden mucho de sus amistades, porque si son verdaderas, son muy importantes. Y nada, esto es todo por hoy. Besitos a todos, Nena. Este tema que hemos escuchado también pertenece a Zeco, se llama Árabe y es autoproducido. Y vamos a ver las cartas o los mensajes que nos han mandado pues los amigos que nos escuchan. Uno de ellos nos llega a través de los foros de Todos Vuelven y dice: hola chicos, ¿qué tal? He estado un poco liado con el trabajo y ayer me escuché del tirón los podcasts 13 y 14 y me gustaría comentaros un par de cosas. Ya que creo que os gusta la música clásica, el blues y también Bukowski, creo que esto os va a gustar. Me deja dos direcciones que son un tanto complicadas, así que las copiaré en el blog. Y dice: una de las mezclas más eclécticas y originales que he escuchado, los textos de Bukowski cantados al estilo blues al piano con música de El clave bien temperado de Bach en un garito de Ámsterdam. Al menos no os dejará indiferentes. Y otra cosa más, daros las gracias por esa humanidad sencilla y sincera que nos demostráis en el podcast, por hacernos reír y recordarnos tener los pies un poco más en la tierra y, por qué no, encima de una silla tirado en el sofá. Ya sabéis, no te quedes ahí haciendo algo. Abrazos desde Sevilla. Pues este mensaje nos lo ha mandado Ecléctico y añade además pues una postdata con algunas de mis citas favoritas. Dice: si lloras por no haber visto el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas, que es de Rabindranath Tagore. Carpe diem, quam minimum credula postero, de Horacio. La verdad que mi latín es limitado. Y tempus fugit, que este pues es como más asequible y bueno, ya sabéis, el tiempo pasa y el que quiera aprovecharlo pues que lo aproveche, y el que no pues es una pena. Desde luego lo de carpe diem pues bueno, también sabemos a qué nos referimos, ¿no? En fin, gracias por tus enlaces. Realmente estuve escuchando la música que le han puesto a Bukowski y es muy agradable. No sé, es una cosa, tal como él dice, no te deja indiferente. Es curioso, es interesante. Le comentaba que, claro, tenía problemas para entender las letras, porque mi inglés es prácticamente cero, pero bueno, me sugirió, las letras están puestas en las páginas web, me sugirió que usara un traductor de esos que vienen en internet mismo para poder hacerme una idea, y aún no lo he hecho, pero bueno, creo que lo voy a hacer. Pues eso, muchas gracias por tu mensaje, Ecléctico. Y Leonardo Ceruti, que nos escribe por segunda vez, ya recordaréis que lo mencioné hace pocos días, dice: muy buenos días, Momo y Nena. Acabo de escuchar el podcast de respuesta a mi email. Estuve sorprendido al sentir mi nombre en la radio, pero me hizo mucho placer al mismo tiempo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Momo, sobre el tema del turismo de masa. Me has hecho ver el problema desde otra perspectiva y la verdad que es que me gusta más. Mucho es malo, pero si se trata de especular, están todos al mismo nivel. Claro, todos al mismo nivel. Luego escuché a Nena que habló de su madre, mucho amor en sus palabras, como es obvio, y mucha sinceridad. Pude percibir en Nena aquella transparencia que has mencionado tú luego, Momo, refiriéndote a su madre. No les conozco de nada, pero me gusta escucharles hablar y me gustaría tener un par de vecinos de casa como ustedes. Gente que expresa sentimientos no superficial como la mayoría de la gente que vive en las grandes metrópolis. Una vez más, un beso muy muy grande a los dos, que sois geniales. Leo. Pues gracias, Leo, por tu mensaje. Ya te contesté desde el blog. Ya sabes, en solo 24 horas... .blogspot.com. Esto de tener unos vecinos así majos, pues está bien, ¿no? Pero bueno, si no tenemos los vecinos tan majos, pues siempre nos quedará internet. Yo por eso ya llevo años metido en redes y en cosas así. Hoy en día todos estamos como muy liados y no tenemos tiempo para quedar. Pero bueno, quedar en un foro de internet, encontrarse en un blog, encontrarse escuchando los podcasts de los amigos casi cuando estás dando un paseo solitario, o es como estar acompañado. Yo lo veo así. Realmente se pueden establecer comunicaciones muy estrechas, más de lo que alguna gente cree en Internet. Yo tengo unos amigos que son de Cali, en Colombia, y nos conocimos a través de Internet y nos hemos encontrado, no sé si ya lo he dicho en alguna otra ocasión, nos hemos encontrado en España, que vinieron a pasar unas vacaciones en el pueblo donde yo vivía antes. Nos hemos encontrado en Francia en dos veces, porque ellos tienen parientes, hijos, vamos, allí, y ahora van a volver y nos encontraremos de nuevo. Estarán aquí en España y nos encontraremos de nuevo, y nos conocimos por Internet. Y también conocí a un personaje muy interesante que vivía en Sao Paulo y también estuvo en Barcelona cuando yo vivía allí, y nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Quiero decir que Internet no es esa cosa fría que a veces nos quieren vender, o que nosotros pues nos culpamos porque estamos en casa frente al ordenador y es una máquina. Es una máquina que transmite, igual que puede transmitir un teléfono. Cuando hablamos por teléfono con un ser querido que está lejos, pues como que lo tenemos más cerca. Pues cuando establecemos una conexión del tipo que sea, utilizando este instrumento, con gente a la que queremos o a la que queremos conocer, pues también es una buena cosa. Si no tenemos un vecino con el que podamos estrechar lazos, como decía antes Nena, una amiga próxima, pues tenemos unos amigos que están próximos de otra manera. Y bueno, después te comentaba también que a veces decimos que en las ciudades la gente no se comunica. Yo creo que todos vamos deprisa, vamos con una especie de parachoques para que no nos hagan daño, no un daño físico, sino un daño pues emocional, ¿no? O vamos metidos en nuestras ideas, o vamos con los cascos puestos, el Walkman, sin prestar atención al mundo. Entonces el otro está cerrado y el de más allá, pero es que yo también estoy cerrado. Entonces pienso que si me abro, si cuando voy a una tienda pues pido las cosas con cordialidad, si cuando voy a chocar con alguien en el metro le hago una sonrisa, si cuando estoy en un transporte público, por ejemplo un tren, y se sienta alguien al lado que quiere establecer conversación, pues lo permito y lo potencio, o soy yo el que inicia la conversación, pues entonces resulta que unos nos contagiamos de esa buena voluntad, de esas ganas de establecer contacto, de tirar barreras abajo, y al final pues algunas barreras caen. Yo no he solucionado nunca nada con criticar a la sociedad, y sí he solucionado algunas cosas, quizá no muchas, pero algunas, intentando cambiar mis actitudes y mi comportamiento con la gente que tengo alrededor. A veces, pues, si yo estoy atascado, si yo estoy mal, si yo estoy de esto, pues me cierro y tengo problemas de relación con los que están conmigo. Si yo estoy de buen humor, si yo estoy contento y me muestro pues abierto y tolerante y agradable y simpático y sonriente, entonces resulta que tengo menos problemas y las relaciones con los demás son mejores. Así que yo creo que, bueno, que las cosas es que empiezan un poco por uno mismo. Y eso es lo que trato de practicar. Muchacho, ya no te detengas más, la noche caerá. La, la, la, la, la, la. El frío llegará. La, la, la, la, la, la. Pero no pienses que todo está contra ti. Y el sol brillante sonreirá. Orso, wey, lolay, lolay, lololey, lolay, lolay, lololey, lucha por tu existir. Orso, wey, lolay, lolay, lololey, lolay, lolay, lololey. bailando con el mar. Orso, wey, lolay, lolay, lololey, lolay, lolay, lololey. Oye lo que te digo. Orso, wey, lolay, lolay, lololey, lolay, lolay, lololey. Busca siempre un amigo. La madre del Zoey era gitana, al payo de la esquina le tenía gana. Payo, malo, payo cabrón, no quería compartir con el Zoey su colchón. Y el pobre chico en la calle se vio, y en la plaza Cataluña en un banco durmió. Payo, malo, payo cabrón, no quería compartir con el Zoey su colchón. Payo, malo, payo cabrón, payo, malo, payo cabrón, cabrón. Siempre lejos, lejos de aquí. La música que escuchamos en este podcast, pues esta es una versión de Orso Way con licencia Creative Commons. El autor es Pantanito y su grupo son unos rumberos, por decirlo de alguna forma, no exactamente, pero por decirlo de alguna forma, de Barcelona. Tienen cosas muy muy interesantes. Cojo la mochila, salgo del cole, llego a casa, meriendo, miro la tele, hago los deberes, estudio, me ducho, toco el violín y... Escucho cosecha de fonemas. Lo de siempre, pero diferente. fonemas.bitáforas.com. O si estás harto de siempre oír lo mismo. Esta es la promo del podcast de Xavi Linares, Cosecha de Fonemas. Es un podcast divertido, curioso, interesante, hecho por un chaval que tiene 15 años y que se pueden bajar del SPN, el Spanish Podcasting Network. Ya saben, siempre lo digo, que ponemos todos los enlaces necesarios para que encuentren lo que aquí se comenta en nuestro blog, que es solo24horas.blogspot.com. Decimos también siempre que agradecemos cualquier comunicación que hagan con nosotros para comentar, para pedir, para sugerir, para animar, para lo que sea. nos gusta mucho, porque si no parece que estemos hablando como en vacío. Y claro, si no sabemos pues si nos escuchan, si no nos escuchan, si interesa, si no interesa, quiénes son la gente que está ahí al otro lado, pues como que no es lo mismo. Cada carta que recibimos, cada pequeño post, cada comentario es súper bienvenido. Entonces, nuestras direcciones de correo electrónico son solo24horas@gmail.com y la de Nena es nena24horas@gmail.com. Hola gente, bienvenidos sean todos mis queridos podcastianos. Me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lipley, grabando en calzoncillos desde la hermosa Würzburg en Alemania. Les quiero comentar una cuestión que me dejó flipado, como decimos en Venezuela. Me llegó este Emilio enigmático el otro día. Díganme ustedes, imagínense ustedes qué pensarían si les llega este correo con el título Existes, existes, muchos saludos. El correo dice así: hola, pensé que no existías, qué suerte que existas. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? ¿Qué tal vía Messenger? Messenger es su correo electrónico, un podcast nuevo en nadasuenaigual.com. Dime algo, Paul, y ánimos, Pink Panther. Ok, igual de fuera de base, en buen slang beisbolero, quedé yo. ¿Qué carajo significa eso, no? Le mandé al hombre un correo electrónico diciendo que no entendí nada y me responde. Se trata de Nada Suena Igual en Nuestra Lengua, un nuevo podcast creado por el music freak Pink Panther, que es un español que vive en China. Así es, el hombre tiene varios podcasts, incluyendo este que pueden visitar en nadasuenaigual.com, que se trata de música española. El último episodio es del 16 de enero y el hombre es muy muy entusiasta. De hecho, tiene un podcast que si hablas castellano y estás viviendo en China, quizás te puede interesar. Se llama Toda China. Si vas a nadasuenaigual.com, ahí hay un link hacia el podcast Toda China y puedes revisarlo. Es bastante bueno, yo le eché una escuchadita. El hombre, como dije, es muy entusiasta. Tiene este podcast que es como más o menos como podcasteando, pero con bandas españolas, muchas otras bandas que no son españolas, pero más bien bandas anteriores, bandas no tan modernas, y las bandas nuevas españolas son muy muy buenas. De hecho, queríamos echarnos una trabajadita juntos y decidimos trabajar, colaborar el uno con el otro. Antes de contarles sobre eso, dejemos hablar a Pink Panther él mismo. Bueno, pues esto es un saludo para el cuasi locutor Paul o Paula, no sé cómo se dice, dímelo, tío. Es un nombre que a mí me suena extraño, no sé si debo decirlo como los ingleses o como nosotros o como quién, Paul o Paul o no sé. Bueno, te mando esto para decirte que el programa, ya te lo dije, me parece maravilloso, fantástico, increíble, el número uno. Te animo mucho a que sigas adelante y a que sigas enseñándonos bandas que conoces y que se ponen en contacto contigo. Pues con este recorte que he sacado del último podcast de Podcasteando, que se encuentra en podcasteando.blogspot.com, pues aprovecho para hacer publicidad, por decirlo de alguna forma, de dos podcasts eminentemente musicales que tienen un punto en común, como mínimo, que es que andan a la búsqueda de nuevos valores que podamos usar en la red, que podamos poner en nuestros podcasts libremente y que a la vez sea música de calidad y con valor la que hacen, y a la vez música en español. Paul se dedica más a los grupos de Latinoamérica y Pink Panther pues se dedica más a todos los grupos en español, por lo que voy viendo. Creo que entre los dos pues pueden conseguir bastantes éxitos y bueno, a mí me encanta esta iniciativa. Creo que les voy a robar alguno de los músicos que van conociendo, y de hecho voy a empezar desde ya mismo ahora poniendo, para terminar el podcast de hoy, pues un tema de un grupo que me ha gustado mucho. Se llama Limonada Latina y ha sido Pink Panther quien ha puesto en su Nada Suena Igual en Nuestra Lengua, les ha dedicado pues el número 3. Así que vamos a despedir el solo 24 horas de hoy pues con una buena dosis de música marchosa y latina del grupo argentino de Santa Fe, Limonada. Si os gusta, si queréis más de esto, de Zeco, de cualquiera de los que he puesto hoy, pues decidlo y habrá más. Y si no lo decís, pues seguramente también. Te vienes o vas, te alejas o estás a bordo. Que mi corazón repica con tu amor. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, yo no puedo hacer pie. Me quieres quizás, pero me odias también. Porque nuestra piel se hallaron en química y miel. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, solo me resta perder. Lunes y martes no está cierto, es demasiado. Jueves y viernes tan solo me hace un llamado. Y entre semana tan solo. Darte para darme tan solo un feriado. Me quitas o das una oportunidad. Que mi corazón trabaja como un motor. Y sabes que soy solo un feriado.